Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht. Wir sind hier von Innen in den Augen von Deutschland para FM La Tribu. María Adela, ¿estás ahí? Acá estamos, ¿estás ahí? Bueno, por primera vez, es decir, en un esfuerzo estamos haciendo, que prácticamente, o sea, transmitiendo allá el programa desde, bueno, vos desde Buenos Aires, yo desde Gibbon Underach, donde están todos los futbolistas, pero haciendo una cobertura, digamos, acerca de algunas señoras del Mundial, algunas mujeres. Y bueno, la tribu tuvo esta diferencia finalmente de poder enviar, hacer una enviada, en vez de enviar a un cronista, como hacen todos los programas, nos ha enviado acá, porque bueno, saben que yo hablo muy bien alemán, y podemos hacerla. No sé si querés que ir traduciéndome, o lo voy diciendo en castellano, y lo traducen allá, como quieras. Elegí vos. Bueno, entonces, wir sind hier, und du bist du da, und auf Wiedersehen hier, und hola, María Adela. todo esto comienza porque, bueno, evidentemente, como decíamos ayer, todo esto nos permea. Porque ahora usamos esta palabra, viste que me vino cooptada. ¿Vos sos permeable? Yo soy muy permeable, sí. Pero antes me decían que era una esponja. ¿Sí? Claro, que yo chupaba todo. Ahora no, ahora me permea la situación. Bueno, y en esta... Ahora chorrea. Bueno, María Adela. La cuestión es que más o menos, no sé acá si la compañera que tenemos, que después vamos a hacerla integrar en esta mesa, viste, acá hay tres situaciones claves, que contamos a las vecinas, si es que está alguna vecina ahí, por ahí, Cristina, que además le agradecemos, el otro día el último llamado que quedó fuera de casi del programa, si estás por ahí. Claro, no, hay tres como grupetes de mujeres, más o menos, esto no es un análisis sociológico, bueno, decir a medio, hay mucho. Digamos, está la vecina que seguramente, pero no le da ni cinco de pelota, podemos decir en este caso, ni cinco de pelota, ¿viste? Que hace sus reuniones, se junta con las amigas ese día, que realmente puede zafar absoluta... La vida sigue igual. Totalmente, ¿viste? Nada le llega de todo esto y, bueno... Sí, ella no la permea todo esto. Y bueno, es bárbaro, la verdad que me encanta que algunas mujeres... Después tenemos las otras, ¿viste? Las otras que se enganchan... Sí. La que se engancha y entonces invita a los hijos de los hijos, a los maridos, exmaridos, a los amigos a comer a la casa y habla de los jugadores y sabe que Juan se sabe el fixture de atrás para adelante y sabe las jugadas y dice ese fue un verdadero gol alemán, ¿viste? Porque ayer escuchaban ese fue un gol alemán, como, ¿viste? Vos sabés cómo es un gol, es una pelota que entra dentro de los palitos esos que están ahí. Que hay muchachos que trata que no entren, bueno, no, parece que hay distintos tipos de goles. Bueno, y después llegamos un poco a esa, a la desorientada. Sí. Sí. La auténtica... Que no te queda más remedio, digamos. Claro, y entonces estás ahí que, por ahí también, como nosotros dijimos, no vamos a hablar, no vamos a decir nada, no vamos a hablar nada, y acá estamos hablando. Pero siempre como con un dejo de que estás ahí, pero no estás, como en Orsay, por ahí se la hizo. Ahí estás como que no estás. Entonces, yo te cuento a vos, que viste, te lo cuento también acá a las vecinas, está la que está mirando un partido, pero en realidad cree que está mirando otro. Claro, como yo ayer. Como en el caso, vamos a decirlo concretamente, María Adela, 15 minutos, casi todo el tiempo, pensando que veía el partido... Y que Paraguay-Alemania. Y comentando, pero mirá qué lindo el himno paraguayo, qué alegre que es el paraguayo, mirá los paraguayos, mirá que el paraguayito, y qué sé yo, y cómo será, mirá que bien juegan los paraguayos, y acá está, algún otro comentario acerca del Paraguay que habías hecho, hasta que finalmente la hija dice, me parece que era Puerto Rico. ¡Ah! Ya me parecía. Era el himno de Puerto Rico. Con razón era tan alegre el himno de Puerto Rico. Mirá, claro, ahora me doy cuenta. Hasta que habla con otra por teléfono, en medio de un partido, lo cual ya demuestra su grado de desorientación, porque cómo vas a hablar en medio de un partido. Y dice, sí, estamos acá mirando el partido de Polonia con Puerto Rico. Hasta que alguien... Madre de varones, obviamente. Le preguntan, dice, che, varones. ¿Con quién está jugando Alemania, Polonia? Alemania. Con Costa Rica. O sea que toda... Esta es una grave desorientación. Y otro más, por ahí tal vez más grave, pasa una persona, una trabajadora que está en la calle, que va y entra, qué sé yo, jueves pasado, ¿te acordás que hizo 24 grados, todo el mundo en remera, prácticamente lloro, jotas, qué sé yo? Y esta muchacha que trabaja y que reparte libros y todo con sus bolsos, todo, estaba con la bufanda en la mano, el saquito, el tapado, un tapado larguísimo. Entonces yo le digo, Gabriela, le digo, ¿por qué con tapa? ¿Por qué estás tan abrigada un día que ya se venía, viste, toda la semana un calor bárbaro? Y dice, es que yo salí con la temperatura de Alemania. Claro, ella se levantó a la mañana, escuchó, porque a la hora que prendas, a la hora que sea, qué sé yo, hay alguien que te está hablando desde Alemania, no desde acá, y claro, comentando que la temperatura está haciendo 5 grados, que no era la misma temperatura que está haciendo hoy acá, o sea, no sé, por eso, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y así me pregunto, esto recién empieza. Recién empieza. Recién empieza. Como que Argentina siga avanzando, sí, no sé dónde va a terminar nuestro grado de desorientación. Yo tengo un fixture ahí en una mesita ratona frente al televisor, por lo menos para no desorientarme tanto. Sí, pero bueno, lo tuyo ya está bien encaminado. Así que bueno, lo de Paula no sabemos todavía en qué, todavía no la tenemos bien clasificada, porque ella hace una que no, hace el primer grupete, pero yo me la veo la semana que viene, no sé, a ver en qué, si va a quedar en las desorientadas, organizadas o que no les importa. Y hoy le toca a Argentina con Costa de Marfil, así que por eso trajimos la voz de una mujer desde allá, porque hay mujeres también allá. ¿Ah, sí? Y cantan muy lindo. Y esta voz de Chantal Taiba es la que nos va a acompañar en este ratito desde Costa de Marfil. Chantal Taiba, con este tema Nahué, desde allí, desde Costa de Marfil. Le contamos a las vecinas, sí, que ella, qué linda, en el año 1984 interpretó el himno de la selección de fútbol de Costa de Marfil en la Copa de África. Todo tiene que ver con todo. Claro, y así nos vamos conociendo un poco más. ¿Y qué te parece? Porque Costa de Marfil está en África. En África, eso sabemos. Aquí en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente, nuestros teléfonos 4864-0489, 4866-1095. Y te contaba, bueno, Costa de Marfil, de las pocas cosas que sabemos y ahora conocemos una voz, ¿no? Una voz más en África, y tanto África, América, Oceanía, que me falta, Europa, forman parte de este planeta Tierra que hoy en muchos lugares y en muchas casas seguramente se mueve al compás de una pelota, pero el mundo pasa por otros lugares, el mundo le pasan tantas cosas, el mundo hoy en algunos sitios habrá alegría, pero en general estamos en un planeta complicado, difícil, que nos hace muchas veces llorar. Y hoy hablábamos de la permeabilización y de la impermeabilización, y muchas veces esas lágrimas, ese agua que corre por nosotras, eso que nosotras vamos sintiendo, o eso que decías vos hoy, lo que uno le va pasando con todo este planeta, hay otras personas que pueden hacer de esto un arte, que pueden contarlo y vivirlo y hacer de eso una muestra artística. Y por eso, por ese planeta que a ella sí la trasplaza completamente y la hace sensibilizarse mucho, está con nosotros Lili Eses. Acá, ¿qué tal? Hola, Lili, que cuánto tiempo nos acompañó también en este programa, y que ayer estuvimos viendo la muestra de Hielo ahí en La Recoleta, que es el último trabajo que vos estás presentando, una muestra maravillosa que a nosotros, no solo a nosotros, sino a toda la gente que pasó por ahí, muchas personas seguramente eran amigas tuyas, otras no, y había público, pero todo el mundo quedaba absolutamente impactado por este trabajo, estos distintos trabajos que estuviste presentando. Y quisiera leerles, vecinas, el texto con el que Lili Eses presenta en su catálogo esta muestra de Hielo. Una civilización, un presente y una herencia para las generaciones venideras. Contaminación, efecto invernadero y una tierra que se recalienta. El sol nos quema la piel por el agujero de ozono instalado en el sur del país. Papeleras acechantes, tsunamis, catrinas, tartagales, chacos, desiertos y sequías por Amazonias taladas, chernobiles palpitantes, los hielos se derriten y seguimos sordos a los estrepitosos aullidos de la naturaleza. Lili Eses, Deshielo. Esto empezó hace mucho, ¿no es cierto? Yo creo que la primera vez que la escuché hablar a Lili, ya estaba con el agujero de ozono, me acuerdo aquí, así. En este programa. Sí, era algo más allá, digamos, de los trabajos que estabas haciendo en ese momento y de las distintas realidades que se ve que pasan por a través de tu cuerpo y vos las puedes expresar artísticamente. Pero me acuerdo que el tema del ozono ya era algo que te preocupaba desde hace muchos años, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces ahí habrá sido un poco que empezó toda esta génesis de esto que estuviste mostrando ayer y que seguís mostrándonos. Sí, todo empezó, como dicen ustedes, hace ya bastantes años, cuando en realidad empecé a escuchar, como cualquier terráqueo, que la contaminación hace un recalentamiento, un efecto invernadero, y este calor hace que la capa de ozono que nos protege se empiece a agujerear. Y el agujero del ozono es tan grande como toda la Antártida, y además parte de ese agujero llega a la puntita de nuestro país, que es en Tierra del Fuego. Y en realidad me parece que es un tema lo suficientemente fuerte como para que hablemos. Uno, porque vivimos en este planeta. Dos, porque además, donde peor pega el sol y nos va a dañar la piel y hay más casos de cáncer y todos, a los argentinos. Como argentina, como terráquea, esta en realidad dije, bueno, vamos a poner la energía en la próxima muestra, en el próximo decir, en este tema. Y siguiendo un poquito más, la otra cosa que me empezó a preocupar es que, bueno, cuando hay un agujero de ozono y hay más calor, en realidad los hielos se derriten. Y si los hielos se derriten, los niveles del agua suben y la geografía que hoy tenemos va a ser distinta, va a cambiar, porque van a haber un montón de islas que van a desaparecer. Y no solo islas, sino que los continentes van a empezar a estar inundadísimos y las ciudades que tenemos no van a ser las mismas. Esta fue la idea. Sí, hay un, creo que es un filósofo que está justamente investigando ese tema, porque bueno, porque además va a haber corrimientos de poblaciones, va a haber países en Asia donde digamos, todo se va a inundar y entonces va a haber todo un recambio, tal vez sea dentro de 20 años, tal vez sea de 50, pero que el deshielo existe, el deshielo es una realidad. El calor lo sentimos, este achicamiento que hay de las estaciones intermedias, el otoño y la primavera se van achicando, y lo que vamos a pasar es a tener veranos muy intensos e inviernos con algunos días extremadamente fríos, sin temperaturas intermedias. Esto ya lo sentimos ahora, digamos. Vimos Katrina, vimos tsunamis. En realidad ya está pasando hace un tiempo. Y por ahí uno no termina de verlo como una idea total. Pero lo vemos a cachitos en el noticiero. Pero cuando uno ve la totalidad, me daban ganas de decir algo desde mi herramienta, que es el arte. Y bueno, por eso hay en esta muestra mapas de hielo. Yo en realidad partí de agarrar mapas como los chicos en las escuelas, le pongo arriba del mapa arcilla, hago un mapa corpóreo de 5 centímetros de altura y puede tener medio metro de largo, y a cada uno de esos continentes después le hago un molde, y a ese molde le puedo poner o resina poliéster, como le pongo, o pues le puedo poner agua. Entonces hay mapas en esta muestra de hielo y hay mapas de plástico. Y una de las cosas que debo confesar públicamente es que en realidad la resina poliéster es un material contaminante. Y yo hablo de la contaminación con un producto no laico, digamos, ¿no? En realidad contamina. Y me pareció que, bueno, que si en el Renacimiento el material era el mármol y en la época prehistórica los artistas se expresaban con piedra, me parecía que el mejor producto para expresar nuestro tiempo, Kandinsky decía, toda obra artística es hija de su tiempo. ¿Cuál es el producto por excelencia del siglo pasado, último y este? El plástico. Y esto es plástico. Además, cuando uno ve esta muestra ahí en el Centro Cultural Recoleta, le contamos a las vecinas que está en la sala 12 de la planta baja, uno ve esos mapas construidos en resina poliéster, da la sensación de que el material, la resina poliéster, va bárbaro para los mapas. Alguna vez me pasó, cuando vuelvo a ver alguna escultura de Di Stéfano, que también trabaja en resina poliéster, sí, maravilloso, uno siente que esa escultura del mudo, ese material, la resina poliéster, parece que se hubiera hecho para que Di Stéfano hiciera esa escultura. Cuando vi ayer estos mapas de la Argentina, atravesados de distintas formas por todas las situaciones que nos han atravesado a todos los argentinos, también pareciera que la resina poliéster hubiera sido concebida para que vos, Lili, pudieras hacer estos mapas de la Argentina. Esta transparencia, este brillo que tiene la resina, esta posibilidad de calcar todas las irregularidades que tienen los terrenos, así aparecen en estos mapas de Lili, es como perfecto, ¿no? Bueno, ahora que vos decís esto, la resina se puede trabajar de dos maneras. O se la vuelca y copia una forma, y copia la perfección, o se la pincela. Y entonces podés pincelar una tela de vidrio, y tiene todo ese vuelo, ese brillo, esa transparencia, y en la obra pasa eso, así como está. Y además yo quería jugar a mostrar hielo, mapas de hielo, y mapas que simulen hielo. Y entonces la resina se presta para eso también, por la transparencia. Además tampoco la hacía muy transparente porque si no iba a ser vidrio y no hielo. Esto es parte del posible juego de la resina. Y acá, no sé si vale un chivo, pero a veces las empresas con las que convivimos, contaminamos y todo, a veces son medios duras de apoyar a la cosa artística. Y en realidad mi proveedor de resina, Noviplas, me dio 120 kilos de resina y un montón de materiales como para que yo pueda hacer esto. Y la verdad que es muy loable, sin ningún tipo de... hay muchas empresas donde sin ningún tipo de voluntad así publicitaria realmente apoyan y permiten que la producción se pueda llevar a cabo. Muy importante eso, claro. Y contanos, Lili, ¿cómo empezaste a generar esta muestra? Porque nosotros que tuvimos la posibilidad de ver en tu casa primero los mapas de la Argentina atravesada por como si fueran balas de algún arma, Argentina con textitos, con con pequeñas papirolas y avioncitos que volaban. ¿Eso fue el comienzo? ¿Cómo? Eso fue el comienzo. Se me ocurrió hacer un mapa y ver qué cosas me pasaban. Uh-huh. Iba a participar en Arteba, había hecho un primer mapa, y cuando hice el mapa, que se llama Cuántas Cuentas Cuentas, les aseguro que lloraba porque no sabía cómo carajo iba a hacer para pagar la cuenta de luz, de gas, de teléfono, de todo. Y contenta porque había pagado unas cuantas, en lugar de conservarlas en una carpeta como registro de que las pagué, hice estos avioncitos con la cuenta de Metrogas, de Metronor, Metromongo, y las pegué ahí. Después me acordaba de Tucumán Hambre, que es otra obra, que en realidad hablamos en este programa mucho tiempo, cuántos chicos se mueren de hambre en Tucumán, cuando en realidad la cura para esos chicos mínima, si no tienen para leche, es agua y azúcar. Por eso hay un mapa de Argentina con azúcar, uh-huh. Otro mapa por los 30.000 desaparecidos, otro mapa por la AMIA. Bueno, y a partir de eso empecé a decir, bueno, si pude armar estos mapas de Argentina, ¿por qué no ir ampliando y formar los continentes y armar planiferios? Y bueno, ir ampliando esta cosmogonía, cosmografía, esta palabra que acabo de inventar, hablando sobre los cambios climáticos que realmente me preocupan. De ahí que vino la idea de incluir sonidos de olas, de viento, de lluvia, como para que cuando la gente entre no sea solamente una obra colgada, sino que lo involucre, lo atraviese. Aquí estamos en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente con Lili Eses, artista plástica, y ahora una voz de otra mujer. Una mujer desde... ella ha nacido en Guadalupe, ahora vive en Francia y a través de su voz quiere expresar todos sus sentimientos. Escultora también ella, además de cantante. Thank you.